¿Usted reside en el Estado de México? Sí. ¿De qué municipio es? De Jicamán. ¿Va a votar usted en las próximas elecciones? Buena pregunta. Pues yo creo que sí. ¿Qué es lo que usted ha visto que ha hecho el gobierno de Peña Nieto por su municipio? Pues mira, como a veces uno es... Pues ahora sí que habitante, más no anda uno ahí de metiche en esta situación, pues ni me doy cuenta de nada. ¿Conoce usted los candidatos para las elecciones? ¿Está conforme con lo que hizo Peña Nieto durante su gobierno? Ignoro lo que hizo, realmente. ¿Qué partido le parece mejor para ganar las elecciones y por qué? Para mí cualquiera es lo mismo, sinceramente. ¿Qué piensa de las alianzas que se iban a dar entre PAN y PRD? Pues ahora sé que no estoy muy enterado de la política, pero pues yo siento que no tiene por qué ser así. Además, pues yo creo que de todas maneras quien lleve el gobierno que quiere, así medio país vote por uno. Así con este panorama, ¿quién cree usted que gane las elecciones? ¿Qué partido? Pues hasta donde yo estoy, yo siento que el PRI, ¿no? Pues eso sería todo.